Bien, son las 11 menos 20, ahí pasaditas. Seguimos aquí en Masa Madre, el informativo casi diario de Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Y te contábamos más temprano que, bueno, continúan las medidas de fuerza y la lucha de los estatales y las estatales en la provincia del Chubut. Con una mesa de diálogo en el día de ayer donde no hubo diálogo porque no hubo propuesta de parte del gobierno provincial y donde sucedieron hechos bastante lamentables y preocupantes porque el gobernador Mariano Arcioni, en lugar de estar en la mesa de diálogo, estaba inaugurando unas viviendas en Madryn y se desató allí una represión en el día de ayer. Y para conversar de esto y de otras cosas más, estamos en comunicación con Diego Colinamún, que es integrante de Radio Libre de allí, de Puerto Madryn. Buenos días, Diego, ¿nos escuchás? Sí, Gerard, ¿cómo estás? Bienvenido. Y bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a Puerto Madryn desde este teléfono. Gracias por la invitación a estar un ratito ahí en la cordillera, en el Hoyo. Nosotros muy bien, ¿ustedes cómo me escuchan? Bien, bien, ahí, perfecto. Buenísimo recibir ahí una oleada del mar, de olorcito a mar, en esta mañana no tan fresca aquí en el Hoyo, sí bastante nublada en el día de hoy. Bueno, me alegro. Como lo contabas recién, ¿no? Hay varias cosas que contar. En las últimas 24 horas pasó absolutamente de todo en la provincia de Chubut. Pasaron tantas cosas que los medios de comunicación tradicionales, los diarios, no llegaron a contar. Nosotros calculamos si somos bien intencionados por una cuestión de tiempo, pero si somos malintencionados, que es la mejor manera de pensar, porque también esto implica hacerse cargo de algunas cosas. Ayer, la policía de la provincia del Chubut le pegó en una represión feroz e innecesaria a un docente. El docente es vicedirector de la Escuela de Pesca de la ciudad de Puerto Madryn, Escuela Municipal de Pesca. Es la foto que se vio en todos los portales del país. Se llama Cristian Buena, el docente. Pero no solamente eso. Ayer la policía de la provincia del Chubut, en un operativo al mando de Mazzoni, además golpeó y detuvo a Pablo Gatica, que no es estatal, que no es docente, que es un vecino que vive al lado de las casas que estaba entregando la UOM con la presencia del gobernador Mariano Arcioni, y fue golpeado y detenido. Esto se puede ver en varios videos que filmaron usuarios de redes sociales. Además, ayer la policía de la provincia del Chubut golpeó al preceptor Andrés Sánchez, también de la Escuela de Pesca. Las tres personas radicaron la denuncia, en el caso de Gatica, luego de ser liberado cerca de las 2 de la tarde, fue hasta la fiscalía a radicar la denuncia. Sobre esta situación, sobre esta represión de la que dan cuenta algunos medios de comunicación gráficos hoy en la mañana, no hay hasta el momento ningún tipo de referencia de parte ni del gobernador de la provincia ni del ministro de gobierno a cargo de la policía de la provincia, Mazzoni, ni de ninguno de los representantes que ayer estaba por aquí, por estos lados. Lo que sí hubo fue un repudio generalizado, Gerard, y ayer por la noche, a las 6 de la tarde, ya oscuro acá en la ciudad de Puerto Madryn, una movilización muy importante de mucha gente, docentes, estatales, amigos de Cristian Buena, de Pablo Gatica y de Andrés Sánchez, salimos otra vez a la calle a decir: así las cosas no están bien, así las cosas no van. Con ese marco, en ese marco de represión que ocurrió ayer en Puerto Madryn, es que los estatales arrancan su día casi 70. Estamos entre el 69 y el 70. Creo que hoy, de hecho, es el día 70 de la Carpa de la Dignidad Docente. Sabés que en la provincia hay dos carpas instaladas. Había hasta esta semana dos carpas instaladas, una en Rawson, otra en Comodoro. La de Comodoro se levantó. Y las respuestas, como también decía en la intro, son ninguna. El gobernador Mariano Arcioni, que evitó hablar del tema de la represión hoy en una radio de Comodoro Rivadavia, llamada la 100.1, dijo que lo único que se podía ofrecer era el pase de monotributistas a otro tipo de planta, pero que plata todavía no hay. Plata no hay, dice el gobernador. ¿Qué actividad estaba desarrollando Arción y ahí, y cómo se desarrollaron los hechos. La movida arrancó a las 9:30 de la mañana, según nos contaba Federico Gil Navarro, con quien hablábamos recién en la radio. Federico es miembro de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica, es delegado de base. Las casas están hace mucho tiempo esperando que se las inaugure formalmente. Claro. Y entonces antes de ayer recibieron la invitación formal para esa inauguración. Son varios departamentos y en eso es que el gobernador decidió presentarse. Los estatales, enterados de la presencia del gobernador en Puerto Madryn, decidieron ir a mostrarle sus reclamos. Algo que sistemáticamente fue tratado de disimular por parte de los medios oficiales. Nosotros ayer en la radio estábamos escuchando y mirando la televisión pública, Canal 7 de Rawson, cuando habla el intendente de Puerto Madryn, Ricardo Sastre, se escuchan a algunos abucheos en relación a la situación que estaba ocurriendo, pero con doble acción y los abucheos son enormes. Ahí es donde el canal empieza a subir y bajar volúmenes y las cámaras empiezan a hacer algo muy raro. No se quiso mostrar el conflicto y eso fue el comienzo de una seguidilla en la cual después, cuando empieza realmente la goma, la rosca, las cámaras de televisión, de la televisión pública, se apagan y dejan de contar lo que estaba pasando. Bueno, de ahí la importancia justamente de los medios comunitarios, alternativos, populares, para mostrar lo que los otros medios no quieren mostrar, ¿no? ¿Cómo anda en estos momentos Radio Libre? Nosotros bien, qué sé yo. Te agrego a eso que decías recién, también la cantidad de gente, de usuarios comunes, de gente que tiene un teléfono celular que filma. Ayer eso se vio un montón. Hay cerca de, no sé, yo conté cerca de 40 videos, sí, ponele 40 videos, que muestran absolutamente todos los hechos, cómo pasaron. Si juntáramos eso sería una gran película, porque hay miradas de todos lados. Está la mirada de los docentes con sus cámaras, está también la mirada de algunos trabajadores de la UOM, que cuando vieron toda esta rosca salieron a defender a los docentes y se interpusieron entre los estatales y la policía, como nos contaba Federico Gil Navarro. Pero también está la mirada de familias metalúrgicas que acababan de recibir su casa y que desde el balcón de los departamentos en donde están viviendo también tuvieron la valentía de levantar el celular y ponerse a filmar. Todo eso compone una especie de cerebro enorme que se llama la red. Y todo eso, para el que lo quiera ver, es un material de información muchísimo más valioso que cualquier medio tradicional gráfico, porque está en tiempo real y porque nos da a nosotros todas las miradas posibles. Creo que es lo más valioso de esto. También sirve para compartir fotos de gatitos, pero cuando está en esta función, la red se vuelve increíble. En ese sentido, nada, qué decirte. Bueno, la Radio Libre, nosotros ayer hicimos una cobertura con docentes de autoconvocados, que están acá, con Flor Franco. Hicimos una cobertura también con trabajadores estatales de ATE que nos iban relatando todo esto cual móvil de la radio, y a eso le sumamos después el apoyo informativo de los amigos de InfoCiber en Buenos Aires, que levantaron toda la información y pudimos hablar con todos los protagonistas. Me dirás, ¿es una cuestión de dinero? No, por suerte no, si no estaríamos en el horno. Es una cuestión de poder informar, de querer informar y de empezar a hacer estos vínculos, ¿viste? Entre unos y otros. Exactamente. Es mucho más fácil. No necesitas una voz. Ahora nosotros sabemos que están ustedes en el hoyo. Entonces, si pasa algo, ya sabemos a dónde recurrir. Y eso se va multiplicando entre otras voces y genera que, en respuesta a tu pregunta, la radio desde ese sentido esté bien. Que se escuche porque escucha a los que están ahí poniéndole el cuerpo a las cosas. Exactamente. Diego, bueno, sí, estamos tratando de cumplir esa función y justamente de mostrar esas voces y esas miradas particulares, pero que también tenemos que resaltar y poner bueno, compartirlas, más que nada. ¿Hace cuánto que existe ahí Radio Libre en Puerto Madryn? Y bueno, ¿dónde están ubicados? ¿Qué tareas realizan? ¿Cómo se compone el colectivo? Como para irnos conociendo. La radio debe llevar 3 años, Está en un lugar comercial medio chiquito. Yo ahora te estoy hablando entre el baño y la cocina. La cocina, el lugar en donde calentamos el agua. Y el equipo de la mañana está compuesto por... que está encargado de absolutamente toda la logística de producción, como ustedes, ¿no? Uh-huh. Producción, edición, dirección de la radio, patea, ataja, busca cobrar, a veces cobra, a veces no, y le da con eso. Ahora al aire, mientras estoy hablando con ustedes, está Flavia Gallegos, que es nuestra compañera de trabajo, y estamos nosotros, un equipo de tres personas que se multiplica en un montón de voces que, eso, como te decía recién, aparecen desde Comodoro Rivadavia, desde Esquel, desde Lagopuelo, desde otros barrios de Puerto Madryn, desde Trelew, y se van complementando. Entonces ahí aparece, por ejemplo, Fabián Vikingo Nehuen Colueque, el Vikingo Colueque, viejo heavy metal de Trelew, que nos hace las grabaciones de todo lo que ocurre en Rawson con los estatales, y ahí aparecen otros tantos amigos más que van complementando eso, un rizoma, un guiso enorme, en donde hay mucha gente que colabora. Entonces, ¿cuántos somos en Radio Libre? Somos un montón, o somos tres, o somos un montón, o somos tres. Y en esas que andamos hace, yo creo que 3 años, sí, 3 años. Nosotros arrancamos el programa el año pasado, y el de la mañana, y claro, sí, pues 2 años y medio, en la radio, formalmente. Bueno, y están pudiendo sostener una mañana informativa todas las mañanas. Sí, igual, como Juan me dijo, es Radio Libre, entonces dije, bueno, si es Radio Libre, vamos a arrancar a las 9, arrancamos 9:30, 9:15, hoy arrancamos a las 10, claro. Es como, pero estamos, tipo, claro, la gente dice, bueno, pónganse las pilas, bueno, si es Radio Libre, es libre. Pero bueno, lo que hace la diferencia, me parece, es la disponibilidad de contenido. Es decir, vos hoy con internet, no sé cómo están ustedes allá con internet, o sea, el otro día hablamos con la gente de Gangán. En Gangán hay muchos lugares de la Patagonia en donde no hay internet, y es como que no es electricidad hasta ahora, porque, lo que te decía, los contenidos, o sea, exacto, nosotros podemos salir con un contenido a las 10 de la mañana, y eso en la red es actual, o sea, no es necesario, como se hacía antes, la radio, levantarte a las 6 de la mañana porque vas a tener toda la información en primera mano. No, la información está cuando uno quiere, y una vez que la colgás a la red, funciona o no funciona, y entonces eso hace que esté todo mucho más diferente que una radio tradicional. En ese sentido, creo que es la característica más de Radio Libre, que no es una radio formal, en formato clásico, y que entiende o que trata de entender la web, las medios de comunicación. Entonces, cuando Juan pone la radio, pone 2 cámaras, 3, ¿no? 3 cámaras, como y busca la posibilidad de un streaming medio raro, medio siniestro ahí en Mendoza, que nos permite a nosotros tener cámaras en la radio. Ajá. Y nos permite otra conectividad. Entonces, como, y eso es, digamos, la radio está por, cualquiera que esté escuchando puede poner en Android, en su teléfono, Radio Libre 105, y se baja la aplicación, entonces la puedes escuchar ahí desde cualquier lado. Ahora, ¿cómo hicimos eso? Gastamos millones de dólares. No, Juan se puso a buscar tutoriales, uh-huh, que en YouTube un peruano simpático o un dominicano simpático le explicó cómo hacer. Si te fijas, pones tutorial radio Android o radio aplicación y te aparece. Son horas culo de laburar, uh-huh, pero tampoco son tantas horas y se puede hacer. Es como esa la diferencia de la radio. Sí, siempre hay algún compañero o compañera que es más afín a determinadas tareas. Acá lo tenemos al Martu, que es un compañero que se encarga de esas cositas. Por ahí no viene tanto a la radio, pero colabora desde otro lugar. Eso está bueno. Y después, nada, que somos bastante nerdos en ese sentido. O sea, como... Creo que está en formato... Nos ponemos técnicos, así que esta es la parte aburrida para muchos y divertida para otros. La radio está en formato WordPress. El formato WordPress te permite hacer un montón de cosas. Poniéndole no mucha plata a un WordPress, que es una plantilla de diseño de página, para el que está escuchando, poniéndole muy poca plata, lográs que se optimice como vos quieras, eso hace que las notas te puedan subir. Después hay aliados como Radio Cut, que es un generador, una especie de gran recipiente en donde vos podés tirar toda la programación de la radio, pero te queda grabada, entonces después podés sacar pedacitos, y los tomás de Radio Cut, entonces no te ocupa espacio, en tu página web, lo que hace que la radio sea mucho más liviana en términos de transporte, de datos. Hay un montón de cosas que fuimos aprendiendo en la radio que tienen que ver, además de con lo que informativo, con el desarrollo tecnológico, que me que es por ahí donde va la diferencia, me parece, ¿no? Que todo esto que te contaba recién es posible por la tecnología que tenemos, por suerte, porque somos lo suficientemente curiosos como para ver cómo es esto y si funciona o no funciona. Entonces, una vez que tenés eso, por ejemplo, podemos hacer transmisiones en vivo desde cualquier lado. ¿Por qué? Porque seguimos un huevito de esos que te tiran Movistar con internet y eso te permite conectarte desde cualquier lado que tenga señal. Entonces ya tenés un móvil de una radio, o sea, tenés un no un móvil, puedes transmitir con la misma calidad de estudio desde cualquier lado. Claro. Eso es glorioso, digamos, como Radio Libre es una radio que no podría funcionar en los 80, sería carísima, pero que puede funcionar ahora, porque todo esto está, por suerte, todavía a disposición de la gente que sea curiosa. La red es todo eso, Bueno, Diego, te agradecemos mucho ahí compartir el detrás de micrófono de Radio Libre, como para, bueno, sentirnos un poquito más cerca. Igual estamos bastante unidos y cercanos mediante la red Enfoques, que nos aúna y que nos junta y nos nuclea a los medios comunitarios patagónicos. Y bueno, te agradecemos la palabra y te quería consultar, volviendo al tema del inicio, ¿qué actividades hay pensadas, planificadas esta semana en medio de este conflicto? ¿Si hay programada alguna marcha, alguna movilización, alguna acción de los estatales? Mira, la marcha de ayer se dio muy rápida y se generó de toque también por redes y eso generó que mucha gente esté en la calle, mucha gente quisiera saber cómo sigue esta historia. Así que hoy en la tarde va a haber una reunión general de asambleas escolares a las 5 de la tarde, si mal no recuerdo, para ver cuáles son los pasos que se siguen. La provincia, eso también ustedes lo saben, está con 120 horas de paro docente, a las que se sumó ayer 75 horas de ATE, haciendo también esa retención de servicios. No hay muchas respuestas de parte del gobierno, y la cosa se tensa otra vez, una vez más. Ayer conocimos con la represión que Sergio Mamadelli, el gran malvado en toda esta historia, sigue trabajando en el gobierno, que lo han nombrado asesor ad honorem, es decir, que no cobra sueldo, pero le pagan los viáticos, gastos de transporte y representación y todo eso que necesita. Entonces a veces como que todo cambia para que nada cambie. En ese sentido es que se están pidiendo cada vez más que haya primero diálogo, pero sobre todo respeto, en términos de respeto a los docentes. Tenés que pensar que docentes y estatales, el año pasado, esta historia arranca en octubre del año pasado, cuando la paritaria tenía que abrirse para ver el tema de la inflación. Bueno, desde octubre del año pasado hasta ahora ya no hay ninguna recomposición salarial. En el medio, el dólar pasó de 17 a 25, en el medio del aumento de precios, en el medio del invierno, en el medio del aumento del gas, en el medio todo eso. Entonces es como nadie niega, o por lo menos nadie está en miope de decir no es necesario, que con lo que están ganando está bien. Al contrario, cada vez es más la gente que no puede ser muy indiferente en lo que está pasando. Y lo que está pasando es que eso, los sueldos han perdido un valor adquisitivo y la lucha es por el salario, pero también por el respeto de un montón de gente que trabaja todos los días y que lo hace sentir. Entonces, esto... Diego, ay, sí. te habíamos perdido. Bueno, te agradecemos muchísimo la palabra y bueno, y seguiremos en contacto. Radio Fogón, Radio Libre y dentro de la red Enfoques también. Bueno, el dato turístico final es que llegaron las ballenas, así que cuando quieran se pueden venir y comemos un asado de capón, claro, obvio, y vemos ballenas, que siempre es una buena actividad, por ahora gratuita. Bueno, buenísimo, tomamos ahí la palabra y la invitación. Che, igual por acá también los esperamos por acá, están invitados. ¿Eso significa que ustedes tienen capón? No tenemos capón, pero tenemos cerveza casera, que hacemos nosotros. Bueno, tendríamos que conseguir capón lo logramos todo entonces. Claro, ahí está. Dale. Che, un abrazo. Abrazo enorme, nos vemos. Bien, son ya las 11 de la mañana y estábamos hablando recién con Diego Colinamún. Él es integrante de Radio FM Libre de Puerto Madryn, radio comunitaria, radio compañera, que integra también la Red Enfoques, charlando sobre el conflicto de los estatales, la represión en el día de ayer en Puerto Madryn y sobre radio.